Orejas al Universo. Vos sabés que cuando yo era joven, adolescente en adelante, me iba enfrascando con un estilo de música a la vez. Primero el rock, después el jazz, después el folclore, ¿no? Iba pasando de uno a otro y dejando atrás, o sea, no escuchaba más lo que había dejado. Esta es una enfermedad muy común en los fans de cualquier género, que no le escuchan solo el género que les gusta y no avanzan más allá de la frontera. Ahora, en la madurez, diría, no sé desde cuándo, pero desde hace bastante, he empezado a escuchar con otro sentido y a disfrutar de toda la música al mismo tiempo. No necesito más esos nichos y no poder salir porque lo que me gusta es esto y aquello, no escucho eso, no. Me parece que lo más interesante del oyente, no digo el compositor trabaja en el campo específico de su obra, de su trabajo, de su búsqueda, pero nosotros que somos oyentes y no componemos necesariamente una música específica, lo mejor que nos puede pasar es esto que le pasa al programa: abrir nuestro universo a toda la música. Por eso, para abrir este bloque, nada como Tom Jobim y el mundo del Brasil. Thank you. Tom Jobim, gloria de la música brasileña, inventor prácticamente de la bossa nova, en este caso en su faceta de compositor para cine, Matita Peré, del año 1973, Rancho de las Nubes. Voy a contar yo también una pequeña anécdota. En el primer número de Pan Caliente vino un músico de afuera y le dimos la tapa. El segundo número de Pan Caliente no participé y me dediqué a promover ese músico. Hicimos un primer concierto en Teatro de la Cova por Martínez. ¿Era Mark Knopfler? No era Mark Knopfler. Y quiero presentárselos porque un día de esos fuimos con Pistocchi, Jorge Pistocchi, a mi casa y nos pusimos a fumar un poquito. Había una guitarra y el músico la tomó en sus manos. ¡Qué suerte! Y ese lo mezclo, luego junto con Mariposa de Madera. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río a ver a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. En estado puro, realmente fue una velada que nunca me voy a olvidar. Tenía un TEAC y un microfonito y pusimos el microfonito y un amigo, Claudio Lautane, lo ecualizó y hoy es un disco que circula por la red llamado Newbery, que era donde vivía y que se puede bajar por todos lados. Te envidio realmente haber estado en esa grabación, haber estado tan cerca de Miguel, a quien yo adoro, sigo adorando, como uno de los músicos más impresionantes que dio este país. Sí, a mí la época de Los Abuelos no sé si me gustó tanto como, por ejemplo, la de Nada, el disco que hizo en Francia bajo el sello Moshe Naim, que es directamente fuera de serie. Él era fuera de serie, lo que pasa es que, bueno, puesto en manos de Cachorro López y Calamaro, bueno, vamos a animar la fiesta, pero esa sesión que vos grabaste y ese disco Buen Día a Día son la gloria. Ese es Miguel Abuelo, el poeta, el mago de la música. Pero bueno, ya que estamos entre magos, no me voy a echar atrás. Por favor. Así que vamos a volver sobre el paisito y otra vez Andrés Bedó, pianista, cantante, y esto que compone en homenaje a otro mago, Eduardo Mateo. Balafón para Mateo. Thank you. Bueno, estamos en un clímax permanente en este bloque, ¿no? Jobim, Miguel Abuelo, Andrés Bedó homenajeando a Eduardo Mateo. No sé cómo vamos a poder seguir, ¿eh? Porque estamos en la cima. Vamos a seguir medio como empezamos. Te hablaba de las bandas que eran suaves, o como Neil Young, como REM. Y en este caso vamos a ir a una excepcionalidad de una banda que se llama The Rolling Stones, que en 1967, hace 56 años, sacaron un disco fuera del estilo, es decir, entraron en la psicodelia. Por suerte. ¿Lo vemos? Brian Jones. And The Rolling Stones. ¿Quién era el psicodélico, el líder del grupo, el maestro de esos años? Después de los Rollins, cambiemos de género, por favor. ¿Por qué, por favor? Y porque ya está, ya saturamos ahí. Llegamos otra vez a un clímax, ¿no es cierto? ¿O tenés algún problema con el clímax? Tal vez. No, está, a veces llueve, a veces está lindo. El otoño es una estación media extraña. Bien. Entonces, en el año 61, por allí, cuando el jazz norteamericano y comenzaba a radicalizarse por los movimientos de la liberación del negro y de Malcolm X, al mismo tiempo que el free jazz se expandía entre la población negra de los músicos norteamericanos, había un grupo de músicos más bien blancos que venían de una extracción un poco más académica, digamos. No era ya el salvajismo de la liberación, sino era una profundización en un estilo que donde Miles Davis había tenido una cierta importancia, el cool jazz, que derivó hacia una tercera ola, third stream. La third stream involucraba a teóricos como Günther Schuller, gente muy fina, que de golpe hacían un espacio en sus obras conceptuales y académicas para que venga Ornette Coleman, músico negro del free jazz, a hacer una improvisación, ¿no? De golpe enmarcada en un contexto orquestal. Bueno, era toda gente de las universidades. Y de allí sale este clarinetista exquisito, único, blanco, por supuesto, llamado Jimmy Giuffre, que transitó junto con la tercera ola académica, la Third Stream, durante toda su carrera, creando formaciones muy originales, como la del trío con Paul Bley y Gary Peacock, por ejemplo, ¿no? Este trío grabó varios discos en los años 60 y con una perspectiva absolutamente diferente a la del momento. Era como fuera del tiempo. Jimmy Giuffre 3. Thank you. Bueno, así termina el bloque y ya nos estamos poniendo en contacto con la frontera francesa-suiza. Sebastián Volco. Sí, Sebastián Volco, al decir de Wikipedia, un músico argentino reconocido por su faceta como compositor y multiinstrumentista, ya que es pianista, bajista, tecladista, guitarrista y cantante. En su dilatada trayectoria profesional destaca su proyecto La Orquesta Metafísica, un supergrupo que reúne influencias del rock, el tango, el jazz, la música clásica y los ritmos tradicionales argentinos. Otro de sus proyectos más reconocidos es el dúo Volco y Gignoli, donde comparte formación con el bandoneonista Pablo Gignoli, ex miembro de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Reconocido por su trayectoria en la música rock, destaca además su faceta como un compositor de obras para cine, teatro, instalaciones y música de ballet. Su primera banda fue La Trova del Fin del Siglo y fue partícipe del movimiento underground en Buenos Aires. Regenteó también el Club Venus junto a Javier Martínez, donde tocaban diariamente y donde se juntaba la bohemia de la ciudad. También es fundador de la Orquesta Metafísica y ha recibido en el 2004 el premio Astor del Festival de Cine de Mar del Plata junto a Pablo de la Maggiora por la banda de sonido de Buena Vida de Liberty. Y con él vamos a hablar en el próximo bloque de Orejas al Universo. So, so, so, so, so.